medieval ladrona de espada. Y capa, tengo miedo que esos ojos ya no sean para mí. Quiero recuerdos a lo único que me queden de ti. Que te escapes como el aire, que se escapa un globo. Que te escapes en la fase de algún feroz lobo. Yo sé que tanto amor puede sonarte a locura, pero no me culpes, eres tú quien juega con mi cordura. Cuando juegas a la mala, te haces la dura. De repente eres calor, amor, pasión y lujuria. Eres linda, eres loca, eres justo mi tipo. Quiero ser tu demonio, también tu angelito. Concluyo que el amor es de lo más frustrante. Entre palabras busco, pero no hay una que calce. Acabamos de escuchar a Audi con su tema Solo tu amor. Este guayaquileño muy reconocido por todos tiene sus raíces musicales en Puerto Rico. Todo el mundo sabe que Audi empezó a pegar con su tema Tres Notas y en la actualidad sigue sacando varios sencillos. A petición de Luisa, ¿qué les parece si continuamos con la siguiente canción? Y esto es de Jesse y Joy, Me Soltaste. Dices que fui yo. Y no fui yo, que nunca te amé de verdad. Qué rabia me da. Diste tu versión, pero olvidaste que me soltaste, cuando más necesitaba aferrarme. Apostaste y me obligaste a buscar en otras partes amor. Oh, yo sé que en ese escenario igual jugué mi papel. Oh, lo sé. Se ha hecho tarde. Me soltaste,

acabamos de escuchar a Jonathan Luna con su tema Pienso en Ti. Jonathan Luna es un cantante que se dio a la fama por ganar el reality Cantando por un Sueño, y en la actualidad se encuentra realizando varios proyectos para realzar su carrera como solista. Y bueno, esto es la petición de Eva, vamos a escuchar Amor, Amor, Amor. Fue Amor, Amor, Amor de Patti Cantú. Ella no solamente es una cantante, sino también es una compositora mexicana. Y ella inicia su carrera profesional como miembro del dueto Lu. Y en el 2008 ella decide lanzar su primer disco como solista, el álbum Me Quedo Sola. Y bueno, y a partir de ahí surgen varios temas como el Me Quedo Sola, No Fue Suficiente y Déjame Ir. Ahora vamos a escuchar a Marqués con su tema Por Ti Seré, solicitado por nuestro amigo Joaquín. Sé que me equivoqué y que jugué con fuego. Sé que competí como si fuera un juego. Sé que me ausenté sin decir hasta luego. También te equivocaste al gritarme de nuevo, al permitir que hable por ti tu ego,

Acabamos de escuchar a Tercer Mundo con su tema Corazones Rotos. Recuerden, amigos, que estamos en Popetas Musicales y los viernes nos encanta ponernos complacientes, así que ustedes eligen qué escuchar. Y bueno, este es un tema que nos solicitó Elizabeth y esto es de Morat, con su tema ¿Cómo te atreves? Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, no me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos, fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales y un bolero. 2 meses y me olvidaste, ni siquiera me pensaste, un 29 de febrero. Andan diciendo por la calle, que solo le eres fiel al viento. El mismo que nunca hizo falta, para levantar tu falda, cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Si te vas a ir, tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir, al fin y al cabo siempre me las creo. 4 vidas me juraste, 3 te odio y 1 te quiero. 2 consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Diciendo por la calle, que solo le eres fiel al viento. Que solo le eres fiel al viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Yo me acostumbré a perder, mi corazón funciona sin latir. ¡No! Gracias, Elizabeth, por escribirnos. Esto fue ¿Cómo te atreves?, de Morat. Este grupo se conoce a partir de los 5 años y estudiaron en el mismo colegio, en la misma universidad, en Bogotá, Colombia, y comenzaron tocando juntos en varias ocasiones, y cuando terminaron su formación tomaron la decisión de crear una banda. Algunas de sus influencias musicales son Joaquín Sabina, Eric Clapton, Bacilos y Red Hot Chili Peppers. Perfecto, Michelle. Ahora vamos con un ecuatoriano más. Él es Fausto Miño, este ambateño reconocido a nivel nacional, con su tema Entiendo, solicitado por nuestra amiga Priscila. Entiendo,

acabamos de escuchar Digan lo que digan en la linda voz de Mirela Chesa, esta cantante guayaquileña nacida en 1984, que les cuento, amigos que nos escuchan, en España es denominada nada más y nada menos como la madre del Andy Pop, género que consiste en la fusión de instrumentos andinos, percusión latina y música pop. Y bueno, a petición de Karen, que nos acaba de llegar tu petición y te agradecemos mucho por escribirnos, esto es Tú sí sabes quererme, de la cantante Natalia Lafourcade. Fue Tú sí sabes quererme, de la cantante Natalia Lafourcade. Ahora vamos con la siguiente canción de la noche, en la voz de David Cañizares, con su tema Te amo. Tú no sabes cuánto yo te pienso cada noche, ni el desvelo que provoca en mí tu nombre. Tú eres como el mar que besa suavemente mi camino en la orilla. Tú eres el sol que se esconde al horizonte, pintando el cielo con color.